por 3 desde las 9 hasta las 12. Gran victoria de Platense, decíamos en el arranque, 67-66, frente a Hispanoamericano en Río Gallego, 10 puntos para Mancilla, 10 para Paleta, 6 asistencias para él, 18 puntos para el debutante White, el extranjero que viene por Luis Montero, gran partido de Ale Díez de vuelta, 16 puntos para él, y lo que labura para el equipo Miguel Ruiz, el venezolano, que estaba recuperado de su lesión en el hombro, y terminó con 16 rebotes en un partido parejísimo, donde en el último cuarto el equipo del Cholo Vázquez, con quien vamos a conversar ahora, terminó ganándolo 15-9, y ahí radicó la diferencia final del resultado. Hoy Platense está con un récord de 11 jugados, 5 ganados, 6 perdidos, y pasó la línea de lo que era Hispanoamericano, venía debajo, pero lo supera ahora en porcentaje y se va acomodando entre varios equipos que tienen ganados 5 juegos en lo que va la temporada, entre 10 y 12 partidos. Así que una campaña más que aceptable del equipo del Cholo Vázquez, que sigue con la baja de Seba Morales, y le vamos a preguntar por este tema también. ¿Cómo te va, Cholo? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabián, buen día. ¿Cómo estás? Ya arribado a Buenos Aires, ¿tomaron el vuelo de la madrugada o todavía están en Hispanoamericano? Sí, no, tomamos el vuelo de la madrugada y llegamos más o menos a las 5 de la mañana, así que recién despertándose, pero bien, sí. Bien contento. Y me imagino que contento, porque es un rival súper directo y es una victoria, es un puntazo el de aquí que se trajeron. Sí, la verdad que sí. Vos lo dijiste recién, es un rival directo y que nosotros estamos tratando de jugar para mejorar un poquito y para jugar más arriba, pero sí, obviamente es un rival directo de visitante, un partido que se nos había hecho muy cuesta arriba casi todo el juego, porque tuvimos casi todo el juego 5 o 6 puntos abajo, pero bueno, un poquito era lo que nos habíamos planteado, tratar de estar todo el tiempo en juego para ver si en el final del juego podíamos dar el zarpazo. Y bueno, gracias a Dios, en el último juego hicimos una muy buena defensa, nos convirtieron 9 puntos, y esa fue la llave para protegernos del juego. Último cuarto, que contame bien cómo fue, no lo vi todo el partido, vi de ratito, estaba prestándole mucha atención al partido televisado de Atenas Instituto, que también fue suplementario. Sí. Que por lo que veo en los números y por lo que pude pispear un ratito en el último cuarto, si bien hubo pelotas fáciles que cerraron, Platense hizo una gran defensa, ¿no?, para dejar el 9 punto Hispano. Sí, nosotros en un momento creo que ellos nos han sacado 7, que creo, si no me equivoco, fue la máxima, y nos pusimos zona, un poquito lo complicamos, creo que lo sorprendimos, y fueron 4 o 5 ofensivas sin anotar. Y creo que faltando 3 minutos nos pusimos a 5 puntos, después Facu Vázquez, que no había jugado un buen partido, metió un triple muy importante que nos puso un doble, faltando un minuto. Importantísimo el triple que metió Facu. Sí. Y la verdad que es importante, porque también es falta de confianza, y la verdad que ayer no jugó un buen partido, pero ese triple para nosotros fue fundamental, y bueno, después recuperamos la bola en defensa y pudimos volver a anotar, y bueno, ahí nos llevamos el triunfo tratando de defender la última bola, que faltaban 3 segundos y ellos agarran un tiro de 3 puntos de dure. Bueno, más que aceptable el trabajo de Tyron White, ¿no?, reemplazando a Luis Montero. Sí, Tyron es recién lo charlaba con la gente del staff nuestro, va a ser, creo que si Dios quiere, y ojalá no me equivoque, va a ser un jugador muy importante para la liga. Es un atador, es un jugador que es muy agresivo con la pelota en la mano, y que tiene varias vías de gol, no puede poner la pelota en el piso, puede tomar tiros saliendo de las cortinas, juega bien el pick and roll. Me parece que es un jugador muy completo. Creo que al equipo nos va a dar una mano muy grande, porque creo que es lo que nos faltaba un tipo, un anotador. Si bien Montero era un jugador de categoría para la liga, no era un anotador, o sea, había metido 15 de promedio, pero no era un anotador. Este tipo tiene el aro en la frente, y creo que es lo que estábamos buscando, y bueno, creo que nos va a dar una mano muy grande y va a ser un jugador muy importante para nuestra liga. Tenías una duda ahí, me imagino, ¿no? Porque Luis Montero había sido un jugador también importante mientras estuvo acá y un jugador con jerarquía. Digo, encontrar un reemplazante que se adapte rápido y que tenga, digamos, características similares y que vos por ahí lo veas inclusive hasta mejor en cuanto a lo que te puede llegar a dar. Después veremos con los partidos qué es lo que pasa. Seguramente vos también te lo vas a preguntar, pero era una duda muy grande que tenías, ¿no? Sí, igual nosotros el tema de Montero lo teníamos claro desde el principio. Yo mientras él jugaba, yo seguía buscando, o sea, buscaba reemplazo porque él tenía una cláusula de salida para Europa y yo sabía que tarde o temprano se iba a ir. Entonces, todo el tiempo que empezó el torneo empezamos a buscar y bueno, la verdad que vimos un montón de americanos, este era el que nos parecía que era el adecuado. Quizá con características distintas a Luis, ese era más un revulsivo, que iba cerca del canasto, tomaba rebote ofensivo. Yo creo que este es más un tirador, un goleador y tiene todo así, el tipo toma el balón y genera juego o convierte, así que me parece que eso es lo que nosotros estábamos necesitando y bueno, si Dios quiere creo que lo encontramos. Bueno, ojalá se dé. ¿Y seguís preocupado todavía por la lesión de Seba Morales? Sí, Seba, la verdad que, bueno, Seba para mí es un jugador especial porque, creo que, bueno, yo tengo una relación personal con él y muy buena relación, y la verdad que todos los días él trata de poder mejorar, de hacer todo lo que dicen los médicos, los kinesiólogos, quizá trata de adelantarse. Pero bueno, tiene una lesión, la verdad que no te podría decir bien cuál es la lesión en la espalda, pero bueno, no lo deja, o sea, las mejoras son muy cortitas, espaciosas y llevan mucho tiempo. Y bueno, yo lo charlé con él, porque cuando hablamos con los médicos, ellos creen que, digamos, con suerte va a poder jugar en febrero, y a fines de febrero, y yo lo que le decía a Seba, mirá, para que juegues a fines de febrero y apurarte y jugar a dos meses, ya para vos es mejor ya esta temporada pasarla de largo y ponerte bien de verdad, sin apurarte, para estar bien para la temporada que viene, más que nada para cuidarlo a él. Y bueno, decidimos tomar un reemplazo, que no te conté el otro día, que va a ser Daniel Dringles, pero obviamente que si Seba está para jugar y él quiere jugar, o sea, en lugar de Sebastián, y lo voy a apoyar y lo voy a ayudar en todo lo que pueda. ¿En qué etapa del perfeccionamiento o del de lo que vos, del objetivo que vos querés como equipo está Platense? Mirá, yo creo que tenemos que mejorar mucho atrás. La realidad es que mis equipos por lo general se caracterizaron por defender bastante bien o tratar de defender, y todavía estamos flojos atrás, y bueno, no lo puedo, no encuentro la vuelta, la verdad, pero yo lo voy a encontrar. Creo que adelante nos pasamos la pelota mucho, por momentos a mi criterio está por demás, y eso es lo que necesito hablar con el equipo, para que, obviamente que yo quiero que se pasen la pelota, porque siempre mis equipos se pasan la pelota, pero me parece que por momentos nos pasamos el balón por demás. Pero creo que el equipo está de estar al 40-50%, yo estoy muy contento con el equipo que tengo, con los jugadores que tengo, la verdad que en primer lugar son personas buenísimas, que eso es lo más importante de todo, y después el grupo es muy bueno, y a partir de ahí puedes hacer y crear un montón de cosas, así que yo no recién me preguntaba de otra página si teníamos la urgencia de ganar ayer o si estábamos preocupados, y la verdad que para nada. Nosotros tenemos bien claro cuál es nuestro objetivo, y obviamente que entre todos, más allá de cumplir el objetivo del club, queremos cumplir un objetivo grupal, que es tratar de estar lo más cerca posible de tener la posibilidad de, si Dios quiere, poder jugar algún playoff. Bueno, ojalá se dé. Buena victoria la de anoche. Es bastante ambicioso, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué? Es que si vos como entrenador no pretendés eso. No, por eso. No, porque vos la, o sea, el entrenador tiene que, independientemente de después de lo que pase, si vos te pones objetivo, por lo menos de mi punto de vista, ¿no? Después cada uno, que yo no le voy a decir a los demás qué es lo que tienen que hacer. Totalmente. Pero ponés objetivos cortos y realizables, y bueno, cuando ve que el equipo empieza a ganar y que empieza a jugar, y bueno, si vos como conductor no tenés esa cabeza, los jugadores van a decir, bueno. Yo estoy muy contento del equipo, la verdad que estoy muy feliz con el equipo, y lo digo de corazón y porque es realmente lo que pienso. Creo que vamos a dar lucha para tratar de buscarnos algún lugar en los playoffs y bueno, a partir de ahí ver lo que el destino nos depara, pero estoy, la verdad que tengo mucha confianza en el equipo, estoy muy muy contento con el grupo que me tuvo 17 años. Sí, y además debes estar también observando lo que ya jugaste con casi todos, debes estar observando lo que pasa en otros equipos y como digamos y sabiendo lo que vos podés tener en el día a día y lo que te da tu equipo, decir no estoy tan lejos, puedo a esto. Entonces vos estás ahí metido, entonces quién mejor que vos para decir qué es lo que crees que el equipo puede dar o no, ¿no? Sí, no, obviamente para mí sería mucho más fácil decir nosotros me queremos salvar el descenso y a eso voy. Cumplir, claro, pero no, la verdad que no me interesa, no. Nosotros como grupo ya nos pusimos una meta y esa meta es tratar de llegar lo más arriba posible y ojalá que podamos jugar algún playoff y ojalá que podamos ganar el primero y el segundo también. Pero bueno, ya me estoy poniendo loco y lo quiero. Y sos capaz de decir que le querés sacar la supremacía a San Lorenzo y ganar. Le voy a ganar a Rafael. Acá, que encima es amigo tuyo, le querés ganar a García. Está perfecto. Bueno, Cholo, bueno, felicitaciones por la victoria, gracias por atendernos y por favor. A seguir por este camino. Un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, Fabián. Bueno, obviamente siempre apoyando a ustedes. Bueno, muchas gracias. Ganó Platense, claro, 67-66, la palabra del Cholo Vázquez. Vamos a la pausa, a la vuelta. Hablamos de la estupenda victoria de Atenas de Córdoba frente a Instituto en suplementario 92-88. La palabra de Lucas Sarri para el cierre. Tenemos nuevamente a Santiago Ortega desde Mar del Plata. Pausa y ya volvemos.